Debo confesarte que en esta mano tengo una carta que no puedo leer. En nombre del Señor Santo Padre, quiero dejar esto que no es mío.